me vine de manifestarle. Y con sentimiento me vine de manifestarle. De manifestarle me vine lo que yo quería. Hablarle de amores, de mala la mía. De manifestarle me vine lo que yo quería. Hablarle de amores, de mala la mía. Y que entre